Más la bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización. Liliana, muchísimas gracias por su tiempo. Buen día. A ustedes, muchísimas gracias por la comunicación. Muy buen día a todos. Bueno, está al tanto seguramente de esto que se ha publicado ayer en el boletín oficial. Sí, es una resolución, una nueva resolución que nos sorprende, nos llama la atención, nos preocupa y nos ocupa por parte del ENACOM del 31 de marzo. Fue esta resolución. Del 31 de marzo, bien. Sí, sí, que recién sale publicada en el boletín oficial. Una vez más, como les decía, el ENACOM con estas resoluciones que preocupan, que llaman la atención. Ustedes saben que durante años existieron sobre todo radios que podríamos llamar las ilegales, es decir, aquellas la famosa radio trucha, Liliana, se le decía así. La radio trucha, que hay en todos lados, en mi provincia de Jujuy hay un montón de estas radios sin la licencia otorgada. Durante años, ustedes saben perfectamente, esto pasó así, y muchas personas, que también hay que hablar de esto, ¿no es cierto?, con ese afán de poder comunicar, con ese afán de poder informar, con ese afán de estar en todo lo que significa la comunicación, hicieron estas radios, informaron estas radios y salieron al aire con estas radios. Cuando tuvimos la ley de medios, en el año 2009 hasta el 2014, el entonces AFCA pone a disposición de todas aquellas radios, televisores, etcétera, como un registro donde debían anotarse a fin de regularizar su situación. Esto no fue del todo exitoso. Esto tuvo algunas cosas que no deberían haber estado. Nosotros incluso en su momento también advertimos sobre esto, pero algunas se pudieron regularizar y se les otorgó licencia. Vuelvo a repetir, con algunas cosas que salieron también a la luz, con alguien dijo que no se les había respetado sus derechos, es decir, con una serie de problemáticas, pero hubo un paso cuando teníamos la ley de comunicación audiovisual por parte del AFCA. Pero hoy sale esta resolución, y ellos crean como una comisión especial, o sea, otra vez ellos mismos, una comisión entre ellos mismos, donde van a poder, y aquí está el tema, ¿no? Como ustedes bien decían, secuestrar, cerrar, apercibir, etcétera, aquellas emisoras truchas. Sí. Lógicamente hay dos derechos encontrados. El derecho de los que están legales, ¿no es cierto?, que están pagando impuestos, que están disputando, que sabemos que sus empleados tienen que estar en blanco, es decir, que tienen un cierto control. Y las otras, que son esto que ustedes decían, las ilegales, las truchas. Ahora bien, también está el derecho a la comunicación, el derecho a la información. Si el Estado no ha dado las posibilidades adecuadas para que todas estas radios puedan pasar de lo ilegal a lo legal, también hay un derecho ahí que está encontrado, ¿no? Estamos en las rayas del medio, podríamos decirlo. Lo que preocupa es la forma en que lo hace y esta resolución del ENACOM. No es que se abra un periodo que diga que van a investigar, que van a darle la posibilidad de regularizar a aquellas que no lo han podido hacer. No, no, directamente, como está así la resolución y hoy en el boletín oficial, es que si ellos deciden, esa radio no les gusta, trucha de cualquier lugar, la pueden directamente cerrar. Bueno, estamos en una situación un poco complicada, más sabiendo qué es lo que está pasando con la comunicación en la Argentina, donde no tenemos una ley de respaldo, sino un grupo de personas de Cambiemos que se sientan, funcionarios de Cambiemos que se sientan y deciden sobre la comunicación. Y sin respuesta por parte de ellos en los organismos adecuados, es decir, como por ejemplo ustedes lo acaban de decir, el Congreso de la Nación, donde tenemos una comisión bicameral, diputados y senadores, donde hay comisiones tanto en el Senado como en diputados que se ocupan de este tema, y a pesar, y esto lo digo desde el punto de vista personal y de muchos otros senadores y diputados que han presentado por los cuales pedimos que por favor el ministro Awad se presente en las comisiones a aclarar una serie de cosas y de pasos que están dando desde el Ministerio de Comunicación, que se presenten las autoridades del ENACOM a explicar todas estas resoluciones que están sacando, que la verdad que preocupan y muchísimo. Claro, porque lo que se tema acá, Liliana, y me parece que queda medio abierto, es no solamente aquella radio que no tiene la autorización, ¿no?, para estar emitiendo, sino se habla, creo que, de alguna irregularidad o incumplimiento. Entonces, lo que se tema es que esto sea una herramienta para perseguir aquellos medios que no son afines al gobierno en su discurso. pero es que da la posibilidad para cualquier cosa. Ese es el tema. Cuando, y es cierto lo que usted dice, cuando uno lee la letra fina de esta comunicación, ¿no es cierto? Cuando uno se pone a analizar lo que está pasando también en la comunicación del país, bueno, nos entran estas grandes dudas y nos preocupa enormemente, porque van a poder proceder de una forma totalmente arbitraria. Radio que no les guste lo que está diciendo, ¿no es cierto?, o lo que dice o la forma, pueden ir y cerrarla directamente con una comisión. Es decir, ni siquiera pasando por algunos estamentos, nada, nada. Es que directamente decomisan, cierran, apercibían, de todo. Es decir, no dejan lugar a dudas de lo que están por hacer. Vuelvo a repetir. Al no tener una ley, está en riesgo la comunicación y el derecho a la comunicación en la Argentina. Lo venimos diciendo, lo venimos acentuando desde hace un tiempo, y cuando no hay reglas fijas, es decir, podremos decir lo que queramos sobre la implementación de la ley de comunicación audiovisual y la de Argentina satelital. Podríamos incluso decir que había que reformarla, pero hoy no tenemos ley en la Argentina. Entonces, hoy está todo a disposición de este organismo que es el Ministerio de Comunicación y el ENACON, que depende del Ministerio, ¿no? La verdad es que es muy, muy preocupante. Una vez más, las voces se alzaron ese 31 de marzo, yo por lo menos resolución del ENACON. Una vez más pedí la presencia de las autoridades del ENACON en las dos comisiones a fin de aclarar este y otros temas más que venimos pidiendo que aclaren, pero bueno, no hay respuesta, no van, no les interesa, ningunean lo que es todo representatividad a través del senador. Y no tienen posibilidad, ¿no? Ustedes, ¿no? Porque esta comisión bicameral fue conformada según la ley de servicios de comunicación audiovisual, justamente para hacer un seguimiento de todo lo que tiene que ver con la comunicación audiovisual. Mire, en el país. La comisión bicameral se llama Comisión de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y de las Telecomunicaciones en Argentina. Sí. Es una comisión bicameral formada por diputados y senadores de los distintos partidos políticos que están representados en el Congreso de la Nación. Y la verdad es que no concurran, que no tengamos ningún informe. Y los otros días, mire, de La Pampa, justamente, el senador Marino me hacía una comunicación a la comisión que presido diciendo cuántas veces se habían presentado los funcionarios en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Le hicimos un informe al senador Marino, todos Ajá. se presentaron, rindieron sus informes en la comisión bicameral tal cual lo decía la ley de comunicación audiovisual. En el año 2015, una sola vez pudimos contar con la presencia de la señora Silvana Giudice solamente para hablar de su fundación, el seguimiento de la comunicación en la época de Cristina Fernández de Kirchner, hablando en qué se gastaba y en qué no se gastaba en el tema de publicidad. Sin embargo, cuando sacamos, por ejemplo, que el director del ANSES tiene un monto millonario que gasta en la publicidad personal de su figura, pues... Ay, cómo se nos pierde la señal, Liliana, qué lástima, no te tenemos...